¿Sí? ¿Vosotros sí? Ah, ¿vosotros van? Ah. ¿Vosotros sí? Ah. ¿Vosotros van? Oye. ¿Vosotros sí? Oye. Oye. ¿Quién es? Hola. Diga. ¿No tiene? ¿Eh? ¿Se nos va a ir? ¿Quién? ¿Cuál? ¡Ah! Diga. ¡Ah! ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Cuál? Diga. ¿Ah? ¿Qué?